Matemática, tu forma de pensar. Matemática, todo lo que callas. Matemática, igual a lo que sea aunque no se parezca nada. Matemática, ni tú te lo crees. Matemática, todo lo que quieres. Matemática, igual a lo que sea aunque no se parezca nada. Espera que sus días sean mejor. Nadie está seguro, nadie podría contestar. Me olvidé todo, ahora empiezo a recordar. ¿Qué es lo que me diste ese día si no es amor? Matemática, hola, ¿cómo estás? Matemática, cuídate también. Matemática, igual a lo que sea aunque no se parezca nada. Seguro nadie podría contestar. Un día olvidé todo, ahora empiezo a recordar. ¿Qué es lo que me diste ese día si no es amor?